cnqradio.com con notas exclusivas. Ha sido un arduo trabajo y hemos logrado sacar media sanción en un proyecto de ley que, bueno, hacía muchos años que se venía trabajando, hacía muchos años que se pretendía avanzar en este tema y nos había sido hasta ahora imposible. Hemos logrado sacar una ley de esa magnitud y prácticamente por unanimidad, con un acuerdo entre todos los bloques, con solamente 4 abstenciones y el resto de los diputados votando a favor. La temática de la fertilización asistida es una temática que viene siendo tratada desde hace muchos años en la Argentina y con muchos proyectos de ley que nunca se podían concretar, porque tiene una serie de aristas que son por allí un tanto difíciles de abordar y de llegar a un acuerdo, como tiene que ver con el tema de manejo de gametos femeninos, masculinos, manipulación de embriones, crioconservación de material genético, de embriones. Tiene lados que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los conceptos o con la ideología, con la religiosidad también de los legisladores. Hasta ahora había sido muy difícil avanzar. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.